Ahora sí, bueno, entonces comentábamos al principio del programa algo que para muchos y muchas de nosotras y nosotros es más que evidente, que es la situación y denuncia de que el glifosato es cancerígeno. La Organización Mundial de la Salud, en su reunión y declaración del 20 de marzo del 2015, hace unos poquititos días nada más, 5 días, se encontró que después de muchísimas pruebas, bueno, sí, no, la verdad es que esos loquitos que estaban ahí cortándole ruta y que siempre van a las marchas, tienen razón, el glifosato es contaminante. Digo, lo digo así irónicamente porque es una manera en la que muchas veces nos caracterizan en cuanto a las denuncias que hacemos, ¿no? Y a las denuncias que hacemos también de lo que comemos, teniendo en cuenta para qué se utiliza el glifosato. Y bueno, y teniendo en cuenta también la cantidad de casos de cáncer que se van recopilando y que se van pormenorizando en situaciones cercanas a donde se fumiga. Nada, una realidad muy dura para muchos y muchas de los que viven cerca de los campos de soja, que cada vez son más y cada vez están más cerca de las ciudades, si no es que las atraviesan. Y así cada vez las consecuencias son peores. Exactamente. Así que en este caso la OMC, la Organización Mundial de la Salud, dijo que sí, que era concluyente, con igual algunas cuestiones entre líneas, claro, y esto... muy puntualizadas. Vamos a escuchar una nota al doctor Medardo Ávila Vázquez de los pueblos fumigados. Y ahí nos va a explicar bien qué es esto de que claro, es probablemente cancerígeno. Ah, así se probablemente. Le dice. Claro, ponele, el cigarrillo está comprobado que es cancerígeno. Y es la categoría 1. Y el glifosato todavía está en categoría 2, todavía es probablemente. Bien. Entonces, ahí nos va a explicar bien Medardo, que lo vamos a escuchar y vamos a compartir entre todos la nota que le hicimos antes de salir al aire. Bueno, estamos con Medardo Ávila Vázquez, médico de la Red de Pueblos Fumigados. Medardo, te consultamos para preguntarte qué sentís que se declaró la OMS, la Organización Mundial de la Salud, determinó que el glifosato, el herbicida glifosato, como la categoría A2 de un probable cancerígeno humano. ¿Qué sentís vos y también teniendo el recuerdo de Carrasco? Sí, mira, ¿me escuchas bien ahí? Sí. Sí, yo te escucho muy bajito. Lo que nosotros en general, y yo en particular, sentimos es un gran alivio, ¿no? Porque durante todos estos años hemos venido diciendo que el glifosato producía cáncer, enfermaba a las poblaciones rurales, y haciendo investigación y difundiendo la información científica independiente, pero siempre teníamos en contra el dictamen de la OMS y del Instituto del Cáncer de la OMS, que decían que no encontraban vínculos entre el cáncer y el glifosato. Y con la resolución que tomó este comité el día viernes pasado de ubicarlo en la segunda categoría de pesticida en cuanto al cáncer, al glifosato, viene a confirmar lo que nosotros le veníamos diciendo, y un grupo de científicos, todo el mundo también, confirmar que el glifosato produce cáncer, ¿no? O sea, sentimos un gran alivio, más allá de que es tarde, porque hace 10 años que venimos con este problema. Pero bueno, ahora hay que hacer de que esta información se traslade a las leyes, a las ordenanzas en la Argentina, para que no se siga fumigando a la gente con estos productos, ¿no? Seguro. Y teniendo en cuenta esto de la categoría A2, ¿cuántas categorías son? ¿Sabes vos cuántas categorías son? Sí, por supuesto. Mira, el JARC es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que funciona en Lyon, en Francia. Sí. Es una organización que tiene unos 20 años o 25 que se dedica a establecer cuáles son las sustancias o las exposiciones que producen cáncer, ¿no? Así que en la categoría número 1 está la radiación, como sea la radiación nuclear, la radiación ionizante, sí, que obviamente que produce cáncer, ¿no? Y hay otras sustancias como el asbesto, como cerdo o el cigarrillo, que está ya ineludible, no hay más discusión, de que producen cáncer. En la segunda categoría, que es la ¿El cigarrillo está en la categoría número 1? El cigarrillo está en la categoría número 1. Mira vos. Y en la número 2 está el glifosato, así que la número 1 es la que, digamos, tenemos ya más certera. concluyente, digamos, en que producen cáncer. Sí. En la segunda, la telifosato se clasifica a la que hay pruebas. Por eso se dice que es probable, porque la probabilidad está en función de que hay pruebas concretas de que las poblaciones después de telifosato tienen más número de cáncer. Y la tercera es la que hay posibilidades, porque todavía la información es escasa, pero la información disponible indica de que habría un vínculo entre esta sustancia y el cáncer, entonces se dice que es posible, que es la vendría a ser como las tres, hipótesis. La categoría 3 vendría a ser hipótesis. Claro, y después hay una categoría donde no se puede descartar de que haya un vínculo con cáncer. Y la última categoría, la 4, es donde la información es que no hay vínculo con el cáncer. Pero en la categoría que ha puesto el glifosato actualmente, como ser, está el PCB. Está el PCB, que es una sustancia que se usa en los refrigerantes de los transformadores de energía eléctrica, que hace 10 años la hemos sacado de todo el país, de todos los transformadores, porque el GAP lo clasificó igual que hoy clasificó el glifosato, ¿no? Así que hay una esperanza ahí de que si se reglamenta y se le da bola a la OMS. Obviamente, cuando el GAP fija estas cosas, a nivel mundial se toman medidas para disminuir la exposición, ¿no? Ahora ya no hay forma. Una de las discusiones que teníamos con Monsanto es que nos decía que el GAP, que la OMS, no clasificaba al glifosato como cancerígeno. Pero ahora Monsanto lo que está haciendo es atacar a la OMS y al GAP, ¿no? O sea, cuando no le va en contra de sus intereses, está todo mal. Y cuando antes todavía no lo clasificaban, decían que tenía razón. O sea, realmente ahí se ven los intereses económicos, cómo tratan de ponerse por encima de la información científica, ¿no? Che, Medardo, ¿vos sabés si tiene algo que ver o sea, que la OMS haya dicho algo, se haya basado en los estudios de Carrasco? ¿Del doctor Andrés Carrasco? Sí, ellos se basan en estudios epidemiológicos y en estudios de laboratorio. Los de Carrasco eran estudios más vinculados a malformaciones. Sí. Congénitas más que cáncer. Pero como si era el grupo de Río Cuarto, que determinó el daño en el ADN, produce el glifosato. O sea, ellos toman trabajo en el mismo sentido, en los mismos trabajos que se han hecho replicando en Italia, en los trabajos de Río Cuarto, porque los científicos, cuando uno descubre algo, otro grupo trata de hacer para confirmar si realmente es así. Y lo que habían descubierto la gente de Río Cuarto se replicó en Suiza y en Italia. Y se demostró de que el glifosato produce daño en la célula y ese daño induce cáncer. Y ellos tomaron los trabajos de los italianos, que en realidad los italianos lo hicieron sobre la base de los argentinos. O sea que nuestros trabajos científicos están aportando a esta información. Seguro. Bueno. Bueno, escuchábamos ahí la entrevista que le realizábamos a Medardo Ávila antes de comenzar el programa, porque por razones laborales no íbamos a poder tenerlo al aire durante la comunicación, durante el desarrollo del programa Enredando las Mañanas, quien, bueno, daba cuenta de esto que él plantea por ahí como un alivio, porque es un punto inicial, pero también, digamos, tiene los reparos correspondientes frente a que es un puntapié inicial que llega tarde, que llega lento y que nos da por lo menos también un poquito para poder seguir en la lucha y también lo decía él, ¿no? Monsanto antes estaba de acuerdo con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, ahora no. Yo no sé qué más le hace falta al gobierno de la provincia de Córdoba y a la Intendencia de Malvinas Argentinas para entender que Monsanto no debe instalarse en la provincia, que no se debe fumigar y muchísimas cuestiones más que venimos reclamando, ¿no? Sí, sí. Tiene varias aristas esto. Por un lado da la sensación que pareciera que, bueno, la Organización Mundial de la Salud, por toda la trascendencia que viene tomando el tema, como que no le quedó otro, ¿no? Porque no puede ser que la Organización Mundial de la Salud no sepa las consecuencias de justamente de la utilización de agrotóxicos. Y esto sin mencionar, ¿no? Porque, bueno, ahí una de las preguntas iba referido bueno, es declarada como cancerígena, y no se abordó todavía la otra gran pata que tiene que ver justamente con el trabajo de Carrasco, ¿no? Las consecuencias que tiene que ver con las malformaciones congénitas, todo el trabajo realizado por gente que está en el ámbito de la embriología, si se quiere. Y bueno, da la sensación que sí, es un puntapié importante, pero bueno, tiene algunas cuestiones que pueden tomar un carácter muy parecido a los criterios que a lo mejor manejan los grandes terratenientes, digamos, ¿no? Con eso de que sí hace mal, si sí es mal utilizado. Entonces vamos a ver de aquí en adelante hasta dónde llegan con sus trabajos, con sus investigaciones, y para seguir, digamos, profundizando, ¿no? Todas estas cuestiones que salieron a la luz aparentemente a partir de esta declaración de la OMS. Sí, y una fumigación que no es solamente una fumigación, que no es solamente una fumigación en sí misma, sino sobre qué caen esta fumigación, ¿no? Porque caen sobre los productos que después consumimos en nuestros alimentos. Entonces, esto no es solamente una denuncia de los campos de soja cercana a las ciudades, sino también un cambio cultural, social, económico y de sistema en cuanto y en relación a nuestra alimentación, a cómo nos alimentamos, a qué nos ingresa. O sea, no es solamente estoy exento de las consecuencias de la utilización del glifosato si vivo lejos de un campo de soja, sino también todos los días cuando voy a comprar la comida, cuando cocino. Digo, hoy por hoy la soja es la base de muchísimos alimentos, la soja transgénica tal como lamentablemente la conocemos, y eso no es un detalle menor, y es algo tan sensible y a la vez tan difícil de que se entienda. Y creo que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Como sociedad, como sistema, estamos acostumbrados a que si lo dice la OMC, bueno, pero lo dice la OMC. Y bueno, eso es como súper complejo. Lo pensamos en cualquier ámbito, ¿no? Durante muchos años denunciamos la complicidad y la connivencia de la policía del narcotráfico en Córdoba, y hasta que no salió un medio masivo a hacer una cámara oculta, y de repente todos dijeron, sí, era verdad, y teníamos a toda la cúpula policial presa. Con esto, salvando las distancias, las diferencias, digo, tiene que ver con lo mismo. Porque, bueno, justamente sucede que los medios de comunicación, lo institucional y todo, hacen un formato de cuarto poder, si se quiere, y es ahí también donde hay que dar la disputa. Nosotros creo que como medios alternativos y comunicadores populares que somos, bueno, estamos todos los días en ese camino acompañando las luchas que tienen que ver con la situación ambiental y con todo lo que acarrea esto, y que lamentablemente, no sé, nos levantamos cotidianamente y nos damos cuenta que está cada vez peor. Ayer llovía en Río Ceballos, llovía en toda la provincia, y te da esa sensación de, por Dios, que deje de llover. Lo mismo pasa con Monsanto, lo mismo pasa con las no aprobaciones de los impactos ambientales, y que sigamos estando teniendo que dar la lucha, como un montón de factores que nos dan cuenta de que hay que seguir en este camino, que no hay que bajar los brazos ni bajar las voces. Creo que un poquito de eso se va a estar viendo en Córdoba la semana que viene, lo comentábamos el programa pasado. Durante Semana Santa se va a estar realizando el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas aquí en lo que es Malvinas Argentinas, y bueno, un poquito ya al final del programa vamos a estar conversando con algunos de los compañeros de las diferentes asambleas del país para que nos cuenten de qué va este nuevo encuentro, y bueno, también para poder seguir allí en la lucha.